cada aniversario que pasa desde hace un tiempo estamos diciendo más o menos lo mismo, diciendo que estamos totalmente desesperanzados de que con el ritmo que lleva la causa, que es un ritmo de parálisis casi total, se pueda llegar a saber qué pasó con López, ¿no? Ayer salió una nota en Página 12 donde nosotros hacíamos un reclamo sobre algunos aspectos de la investigación que tenía que ver con llamadas telefónicas que nunca se entrecruzaron, y me puse a googlear un poco y vi que hacía 4 años Página 12 publicó más o menos exactamente lo mismo, claro, con nuestras palabras y con nuestro enojo, digamos. Y hace 4 años estamos pidiendo algo tan sencillo que se puede realizar en cualquier causa y que en cualquier causa de menor importancia se realiza. Este caso lo único que tiene es que tiene un volumen más grande, por ahí hay alguna dificultad técnica que nos han dicho, pero digamos 4 años sin resolverla, evidentemente, bueno, muestra las claras esto que estoy diciendo. Hace mucho tiempo que no vemos una decisión de investigación seria en las cosas que aún se pueden hacer. Son muy pocas las cosas que se pueden hacer habiéndose cumplido ya 10 años, ¿no? O sea, las pruebas que se pueden hacer después de tanto tiempo se limitan a, por ejemplo, estas que tienen que ver con las llamadas, que tienen que ver con aspectos tecnológicos que quedan registrados. Pero lo cierto y la preocupación nuestra estaba en que, y está en que luego de 10 años, por una cuestión legal, las empresas telefónicas ya no tienen que conservar el registro de esas llamadas, claro, entrantes y salientes. Entonces, ya la preocupación pasó a ser mucho más grande. Aníbal, vos hablabas de pruebas y la Secretaría de Derechos Humanos en su momento y ahora también habla del perfil psicológico. ¿Qué implica que se haga o no el perfil psicológico de Jorge Julio López? Mira, es una medida en la que en principio nos hemos opuesto en su momento y ahora también, digamos. No creemos que conduzca a nada, que eso tiene que ver generalmente con el análisis de las personas sobre si se suicidaron o no, digamos, tiene que ver con eso, ¿no? Ese tipo de prueba. Por ejemplo, habrán escuchado que se pidió con respecto a Nisman, que por ejemplo tiene que ver con analizar perfiles psicológicos para ver, sobre todo, ¿no? Para eso se usa, para analizar si esa persona pudo haber atentado contra su vida, algo así. No creemos que sea el caso. En su momento tampoco hubo ningún organismo público o universitario oficial que hubiera querido hacerlo. Fue en todo caso una propuesta que presentaron abogados de la familia, no la Secretaría de Derechos Humanos en su momento, sino personas ligadas a la familia de López, digamos, su equipo jurídico, si no me equivoco, fue que acercó la propuesta, por lo menos eso entendimos, y la familia lo presentó. Pero bueno, no consideramos que sea una prueba que tenga que ver con esto, no estamos analizando si López se suicidó, por ejemplo, ¿no? Así que creemos que no tiene que ir por ahí la investigación, ¿no? Aníbal, vos mencionabas, recién hablábamos, bueno, hace 4 años también se había publicado una nota similar a la que tiene que ver con el entrecruzamiento de llamadas telefónicas. Puede que haya habido alguna cuestión técnica que no permita avanzar, pero no que justifique 4 años de no realizarse. Así todo, otras instancias también que se han planteado de investigación que no han tenido cauce, no han podido ser profundizadas. ¿Dónde radica la lentitud de esta causa? ¿Dónde radica los intereses que pone de manifiesto la causa Jorge Julio López? Sí, evidentemente hay un mecanismo en el actuar de la justicia que tiene que ver con llevar adelante o investigar otro tipo de delitos, ¿no? Como dice Zaffaroni, se condena o se llega, el sistema penal atrapa las óperas toscas, ¿no? Las obras burdas, las cosas sencillas. El sistema penal selecciona y solamente agarra aquello que es fácil agarrar. Aquello que es difícil, el sistema no está tan preparado o no está preparado directamente. Una investigación compleja como la que hace en este caso, que hay que analizar relaciones, llamadas, personas, vínculos políticos, relaciones con fuerzas de seguridad en actividad o personas de fuerzas de seguridad que ya no van a estar en actividad, relaciones con el terrorismo de Estado, etcétera. Evidentemente no hay una profesionalización, no hay una decisión así política fuerte de transformar esos mecanismos de acción que solamente se descubren lo fácil de descubrir, o el delito con el que se chocan, digamos, con el que se encuentran en la calle. Y bueno, es un mecanismo ya tradicional de los sistemas jurídicos, no solamente argentinos, ¿no? En general funcionan así. Y bueno, evidentemente la posibilidad de que haya habido personas de fuerzas de seguridad en actividad seguramente haya sido algo que haya influido para para cierto parálisis, para que digamos sea dificultoso avanzar contra sectores que puedan ser poderosos. No porque se haya descubierto algo y se haya parado, digamos que en general todas las pistas que hemos planteado nosotros no tienen que ver con otra cosa que no sea represores que han tenido actividad en los centros argentinos en donde López estuvo detenido o muy cercanos. Así que evidentemente esa sola posibilidad ha hecho que se parara, ¿no?, la rueda. Aníbal, se habla siempre de la responsabilidad de la policía bonaerense, de los genocidas, pero si tenemos que nombrar en estos 10 años a integrantes del Poder Judicial, a fiscales, a jueces que han dilatado la causa, que han dilatado la investigación, ¿a quién nombramos, a quién denunciamos y a quién le hacemos este escrache radiofónico? No, no sé, querramos escrachar a alguien, digamos. La causa pasó primero por un juez provincial, de la justicia provincial, por un fiscal provincial común, luego, y a la vez, pero mientras empezó en la justicia provincial, también empezó en la justicia federal, pero luego siguió tramitando exclusivamente la justicia federal, intervino un juez y un fiscal común y un secretario de juzgado común. Luego eso cambió y pasó a un secretario especial y a una fiscalía especial, y luego el juez cambió y pasó a otro juzgado, y luego se le llegó la causa a la fiscalía. O sea, pasó por un montón de organismos jurisdiccionales, o sea, de la justicia, y luego también pasó primero de la policía bonaerense, luego intervino la policía federal, la policía de seguridad aeroportuaria, la CIDE, la vieja CIDE, intervino también, intervinieron todas las fuerzas de seguridad, los dos fueros, tanto provincial como federal, y la verdad que no hemos tenido respuesta en ningún caso a la altura de lo que se necesitaba. Así que no podemos y no queremos señalar una responsabilidad en particular, sino ha sido el sistema que falló en general, y bueno, obviamente los que han operado esos mecanismos en esta causa, ninguno puede decir que puede estar contento del todo con su actuación, y nosotros de ninguna manera estamos contentos con la actuación de ninguna fuerza, porque ninguna ha logrado resolver cuestiones mínimas, ¿no?, como estaba planteando. Así que a 10 años nos cuesta señalar, o no queremos señalar a alguien en particular, sino a todos los organismos que intervinieron, ¿no? Aníbal, algo que también se habla de la segunda desaparición, y también se habla de una tercera, una cuarta, que tiene que ver con la cuestión judicial y con la cuestión mediática del caso de Jorge Julio López. Durante la gestión anterior de gobierno, el caso López no estuvo puesto en los grandes medios de comunicación, incluso los medios del Estado también tomaron el tema bastante poco en lo que sería la profundidad que tiene y la magnitud. ¿Por qué crees que tampoco la prensa se ha hecho cargo de este caso, y sí más bien la cuestión de los medios alternativos y los medios comunitarios? Bueno, en general la prensa masiva, los medios de comunicación masivos han estado siempre alejado de montones de cosas que tienen que ver con los intereses populares, digamos, eso no me extraña, digamos. No tengo la respuesta en cuanto a por qué, digamos. Evidentemente fue noticia al principio, cuando había algún tipo de interés sobre el tema, basado sobre todo en lo terrible, en el miedo que generaba la posibilidad de que en su momento se dudaba, ¿no?, de la posibilidad de que López hubiera sido secuestrado o desaparecido, y después eso se fue, se fue desinflando en la medida de que hubo una especie de certeza, en el sentido de que sí, que efectivamente había sido secuestrado y desaparecido. Lamentablemente, luego tampoco hubo noticias que hayan sido trascendentes como para que estén en la tapa de los diarios, y por otro lado, la falta de presión de los medios de comunicación hizo que en la justicia tampoco haya demasiado interés en avanzar, pero cada vez que a veces pasaba, ¿no?, que se prendían las cámaras de la tele y la causa avanzaba, ¿no? O sea, también la poca presión de los medios hizo que se fuera aletargando, ¿no? Me acuerdo un procedimiento que se hizo en el Parque Pereira ya hace unos 5 años, más o menos 6 años, ahí fueron todos los medios de comunicación a ver si se encontraba algún cadáver ahí en la zona del Parque Pereira, y ahí la causa tomó un ritmo nuevamente muy rápido, y algunas fuerzas de seguridad que se habían borrado, que más o menos habían dado un paso al costado con algunas pruebas, volvieron, digamos. Así que bueno, de alguna manera la falta de presión, la falta de aparición de la causa López en los medios de comunicación hizo que la justicia se moviera menos también.